la voz de dentro, la que me grita que no escucha a ella porque la sujeto. Es la derrota por no sentir nada, como se lo cuento, que yo me muero si la veo sufrir y tengo miedo. Hoguera sin fuego, que venga un trueno y que la haga arder, porque yo no puedo. Si me preguntas si quiero querer, te juro que quiero. Es esta culpa donde una y otra vez me siento preso. Quisiera a veces escaparme y volar lejos para encontrarme como aquella vez contigo. Porque no cambio ni uno solo de tus besos. Porque del sueño que soñamos no me olvido. Yo solo quiero sentir. Si estoy vacío, es este dilema. Estar presente sin estar contigo, ese es el problema. Lo cierto es que no quiero hacerte daño, tú que te das cuenta y te mereces todo lo mejor. ¿Cómo se arregla? Quisiera a veces escaparme y volar lejos para encontrarme como aquella vez contigo. ¿Por qué no cambio ni uno solo de tus besos? Porque del sueño que soñamos no me olvido. Yo solo quiero sentir. Quisiera a veces escapar.